Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como en cada emisión, es un gusto y un placer que nos estén sintonizando, disfrutando de lo mejor del pancracio luchístico. A mi lado, mi compañero del alma, mi hermano y mi querido compatriota, Francisco Arreola. Compatriota, sí, soy mexicano, gracias. Hola. Bueno, no te ves muy hondureño, que digamos, sí, o sea, a veces. Es que según yo, soy alemán. Ah, sí, según yo soy alemán, pero has bueno. De ser húngaro. Hola y bienvenidos a una emisión más de La Cavernaria. Los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola, espero que estén muy bien. Hoy estamos en viernes porque nada más nos nació grabar en viernes, esperemos que nada más sea por esta ocasión. Solo será por eso. Y pues bueno, sí, un gusto estar aquí como cada semana. ¿Qué más? Vamos con los canales de comunicación. Los canales de comunicación. Canales de comunicación, recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros, con sus servilletas o en el programa, literalmente tal cual. En Facebook, a través de facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Ahí estamos pues presentes parte de la semana, casi toda la semana. Se están subiendo notas. ¿Esto de dónde? Bueno, de su página también, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Recuerden que lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, información fresquecita, llévele, llévele. ¿Todo eso? Oye, qué sabroso, eso, todo, oye, esto, sí, todo eso y eso. Más, todavía más. Eso es todo, y bueno, si se quieren poner en contacto directamente con nosotros, con los conductores, bueno, lo pueden hacer a través de Twitter, el de su servidor, @fcoarreola, y Omar lo encuentran como o-dávila71, ahí síganos y todo eso, y aquí Omar ya perdió su acordeón, entonces, ya lo recuperé, ya recuperó el acordeón, entonces bueno, pues ya ahí estuvieron los canales, qué semanita. Bastante interesante. Qué semanita. Ahora sí que hubo sol, arena, viento y tierra. Y todos los sentidos. Y hasta casi mar, yo creo. O algo mojaba, no sé qué era. La lluvia de, no. La lluvia de ayer, ¿no? Curiosamente. Muchos dicen que por qué llueve, muchos dicen que por qué tanto. Oye, en la noche ha estado haciendo un calor atroz, horrible. Bueno, yo creo que en ciertos puntos del estado de Puebla, un poquito más, un poquito menos, pero al menos por los rumbos de su servilleta, están muy, muy gachos. La verdad son para una limonada, un refresquito, algo muy helado. Una chevechita. Una chevechita, sí, como yo, con mucho gusto. Y estar casi, casi en pelotas, mi hermano, porque el sol, mejor dicho, el calor está a todo lo que da. Sí, exactamente. Había disfrutado las dos últimas semanas de andar en bermudas y en shorts y todo eso, pero el clima ya empezó a empeorar. Pero bueno, ya disfrutamos. Ya empezó a mojar. Ya disfrutamos los pocos días de calor que suele haber en Puebla. Pero bueno. Es así. Al menos era disfrutarlos. Ahora sí, ya vamos a entrar en materia. Que la semana pasada comentaba que el mismo jueves iba a haber una conferencia de prensa de Todo por el Todo. Ya se anunció cómo iba a estar el cartel completo. Que nada más en la imagen que presenta, al menos para este cartel, nada más se anunciaba el encuentro estelar, pero no, ya completaron todo. Entre otras cosas, bueno, nada más vamos a decir cómo va a estar complementado el cartel antes de pasar a lo relevante de esa conferencia de prensa. Que quienes van a estar, bueno, va a estar el trío Fantasía, va a estar Super Muñeco, Super Ratón y Super Pinocho enfrentándose a Shuel Guerrero, Black Terry y Scorpio Jr., recordando la función del Día del Niño del año pasado. Exactamente. Y que por cierto, ya estos dos contendientes, estamos hablando de Super Muñeco y de Shuel Guerrero, bueno, ya se traen pique, ya se tienen ganas desde hace mucho tiempo. Máscara contra Máscara se está hablando de esta función, de esta pelea, muy interesante, por cierto. Recordemos, y cabe mencionar, que Super Muñeco es uno de los luchadores con más máscaras ganadas en su haber luchístico, entonces esto es un plus muy interesante, ya que si la pierde, de verdad que se perdería una magia, una historia de lo que es el pancracio luchístico dentro de, pues, digamos que los luchadores infantiles, ¿no? Por así decirlo, ya que él literalmente se ha abocado a los niños, literalmente. Claro que ahora sí que los grandes han crecido también con él, uh-huh, y siguen teniendo esos recuerdos y esos buenos momentos y ese gusto por lo que es Super Muñeco. Así que esta función de Shul Guerrero en contra de Super Muñeco, máscara contra máscara, será todo un deleite, porque ya está pactado casi. Nada casi, más que lo firme. Exactamente, ahora sí que uno ya está firmado y todavía no pasa. El otro ya se traen ganas, ya casi casi están en el cuadrilátero, pero todavía no hay un papel firmado. Exacto. Así que estamos esperando esta super, super, super lucha en contra de Super Muñeco y Shu, el guerrero, máscara contra máscara. Exactamente, y bueno, ¿qué más va a haber? Va a estar en disputa la Copa Ranchero Vargas. ¿Va a estar qué? La Copa Ranchero Vargas. Dedicada obviamente al Ángel Blanco Papá, y que casualmente se da unos días después de que se celebra un aniversario más de su fallecimiento. Es un homenaje, ¿no? Un homenaje, exactamente. Y bueno, va a ser una copa que va a estar disputada por equipos en parejas. ¿Quiénes van a participar? Va a estar Saruman, va a estar Imposible. No que vaya a estar difícil o algo así, si se llama luchador. Imposible. Va a estar Dynamic Black, va a estar Carta Brava Jr., el hijo de Cien Caras, Ángel Blanco Jr. Claro, y ya son los participantes de esta Copa Ranchero Vargas. Claro. Que va a estar interesante. Interesantísimo. O sea, Roman Imposible. Bueno, este cuate de Imposible no lo capto tal cual. Al 100%. Sí, al 100%. Por cierto. Ay, carta. Ay, qué hoy es viernes, así que sí, no pregunten sí. más. Sabemos sí, que las hormonas, neuronas y todo en nuestro sistema no está muy bien compuesto. Bueno, y también, ¿qué más va a haber? No, va a haber también pelea de mujeres. Exactamente. Estamos hablando de las. ¿Dónde están estas? Las chavas, Moreno. Las Moreno, qué rayos. Bueno, al menos no fueron las Apache. Sí, bueno, que las Moreno son regularmente partícipes de las funciones de. Del todo por el todo. Claro que sí, pero bueno, en esta ocasión Lester y Rosy Moreno estarían enfrentando a lo que es Princesa Maya y Chiquita Tormenta. Ay, ¿eso qué? Donde aprovechaba para pedirle. Bueno, le pidieron al Hijo del Santo algo muy interesante que también a mí me gustaría ver. Lo que es una jaula de. Perdón, de mujeres. Una jaula en donde se desgreñen con todo, que se den con las uñas postizas, que se den hasta con el callo, mi hermano. Ándale. Eso estará genial, ¿no? Eso y al parecer, bueno, el Hijo del Santo está abierto a todas las posibilidades, casi casi a todas. Soy ¿por qué? Yo. Ahorita lo vamos a comentar. Si son business. Claro, sí, business es business. Y si hay lana, pues cómo no, con todo el gusto. ¿Te quieres romper el? Pues rómpetelo. Ay, ahí está, mira, la Plaza de Toros. ¿Qué es la Plaza de Toros? Está disponible. Ándale, yo te la consigo. Yo te la consigo. Esa, mira, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Qué? Pues casi, casi está así, Hijo del Santo. Digo, está bien, que bueno, eso es ser empresario, ser emprendedor, es buscar que llegue gente. Y como él lo dijo también, y ahorita lo vamos a comentar, el caso de que esta empresa de Todo por el Todo está abierta a todo aquel luchador que tenga ganas de pues mostrar sus cualidades, sus talentos luchísticos. Y el Hijo del Santo los acoge en buena forma. Los recibe, déjalo en recibo. Bueno, los recibe de buena forma para que este sueño se haga realidad, ¿no? Exacto. Entonces, ¿De qué estamos hablando? Exactamente. Pues en plena conferencia de prensa, ¿quién creen que se apareció? ¿Quién? Tuntún. Tuntún, ¿quién es Tuntún? No sé. Tú preguntaste. Pues, no fue el Tuntún. No, tampoco. Se apareció el Mímico. El Mímico, no, tampoco fue tampoco el Mímico. ¿Quién es el Tuntún? Pues se apareció ni más ni menos que el señor Adolfo Tapia. Mejor conocido como la auténtica Parca. Sopas, mano. ¿Qué? Llegó a. Mulota el mono, ¿eh? Mulota. ¿Mulota? No, sí, no, está tremendo el tipo. Es un monstruo el señor. Es un refrigerador con piernas. Es un monstruo el señor. ¿A qué llegó? Pues bueno, llegó correteando a ni más ni menos que al Dr. Wagner Jr. Correteando la chuleta. No, porque no necesita corretear. No, la verdad es que no, ¿eh? Él, de cierta forma, su nombre y su trayectoria como luchador van de la mano, van bien están a la misma altura, entonces claro. sí, no hay duda. Tanto problema. Que llegó correteando a Dr. Wagner precisamente por un duelo con un duelo por las máscaras, que llegó haciendo show, que el Hijo del Santo le dijo, a ver, espérame tantito, así no, Total, que a la mera hora, que pues bueno, ¿qué quieren? Yo se los armo, ¿dónde lo quieren? Por eso, ¿quieren el estadio Azteca? ¿Quieren el estadio de Wembley? Sí. No, no es cierto, no casi, tanto. Casi, ¿no? Dios. No tanto así, pero la sí. La final de la Champions la ponemos de, para después. Exacto, la ponemos como entre mes. La ponemos como, como encuentro estelar, digo, preliminar. pero no, no es cierto. Al final, pues sí terminó ofreciendo la, la plaza de Toros México. Claro, sí. Que nada más Triple A ha sido capaz de llenarla en su momento. Es bueno decirlo. Exactamente, nada más como comparación. Y que, pues bueno, no, no iba a quedar obviamente armado para este sábado o dígase mañana. Sí, bien, sino, sino para futuras... para futuro encuentro, ¿no? Del futuros todo por el encuentros todo. De todo por el todo, exactamente. Esta conferencia de prensa, la verdad, bueno, como toda conferencia de prensa, a veces no está muy animada, que digamos... En, respondiendo las preguntas estaba lo que es el Hijo del Santo, lo que estaba Dr. Wagner y lo que es el Solitario Junior. Ay, bueno, lo que es también este el director, promotor, uno de sus colegas del Hijo del Santo para llevar a cabo estas funciones. Uh-huh. Y bueno, el caso es que llega L.A. Park, o la auténtica Parca, y pues le empieza a echar relajo a Dr. Wagner, ¿no? Diciéndole que por qué se esconde, que por qué se uh-huh. va. Dr. Wagner, como todo buen... ¿cómo le podríamos decir? Como todo buen personaje que ha sido Dr. Wagner, pues le empieza a decir que él es el miedoso, que él se cambia de empresa, que él se va al extranjero, que regresa y que nunca está en un lugar estable, ¿no? Y él le contesta de muy buena forma, es lo bueno, es lo malo de ser el mejor, ¿no? De ser el mero mero tetetero. Entonces casi casi codiciado mi compadre de la auténtica Parca, pues ya le canta derecho y sin tapujos, vámonos uh-huh. máscara contra máscara. Aquí donde se pone la reverenda es cuando empiezan ya a quererse cachetear ahí, destruyen parte de lo que era el escenario de la conferencia de prensa, e incluso también le echa bronca al Solitario, ¿no? Ah, oye, entonces ya que andaba ahí aprovechando sí, no, la deja, vuelta. Pero estuvo buenísimo porque le estaba diciendo, Wagner, si no fueras bueno... Mejor le digo al Solitario. Entonces, eso es como que el Hijo del Solitario dijo, hola, mi hijo de... ¿no? Algo así le dijo, yo lo vi, yo le leí. Soy. Pero el caso es que esto va a estar bueno, el uh-huh. Hijo del Santo le dijo que lo respetara. Ahora sí que casi casi en su casa me respetas, hijo. En mi casa por favor, me respetas, ¿no? Y a mí no me empujas, ni me tocas, ni... No, yo no tengo por qué. ¿Quién vino a pedir chamba? Tú, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, el no, caso digo, es que... no, no creo que le niegue la oportunidad. Ah, no, no, al contrario, eso es a lo que iba el Hijo del Santo. Le dijo, L.A. Park, bienvenido. Welcome, ¿no? Bienvenido. Benvenuti, y ahí está Dr. Wagner Jr. por si quieres hacer algún trato, quieres mm. enfrentarte máscara contra máscara, ya lo decía Paquito, ¿dónde quieres? La Plaza de Toros, ahora, les ofrezco la plaza. Vámonos a G-Food, ahí lo quieres. Ahí a G-Food, ya cerraron el de ya, Plaza Dorada, ya nada más ya está el de Container, sí, pero en fin. Está bien lejos. Saludos al Joji, por si por cierto, saludos al Joji, un abrazo, mi hermano. Buen terror. Que estés muy bien. Sabemos que sigues vivo porque siempre estás en Facebook. por cierto. Por cierto, y ni lo saludas, seguramente. No. Laca. Bueno, a no. A veces. bueno. Ya ni sé de acordar de mí. Sí. Pero bueno, el caso, pirotazos. Otro punto interesante, haciendo tal vez un pequeño paréntesis, que mejor se los digo regresando de un corte. Vamos y venimos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, saluditos a todos aquellos que nos estén sintonizando día, tarde o de noche en el crepúsculo o en... el crepúsculo. Es que apenas vi una película de vampiros y me acordé del crepúsculo. ¿Viste el crepúsculo? No, no, no, ¿qué pasó? Vi la de Hotel Transilvania. Para todos aquellos chavalitos que les laten en estas caricaturas. Okay. Y no todos tan chavales. Está muy padre, está cotorrona, está chingonchona. Sí, está palomera, está entretenida. Sí, te ríes, dos, tres. Sí, sí, está chida. ¿Está chida? Así que muchísimas gracias a todos los que nos estén sintonizando. Sí, sí, sí. Todos que les guste el, a toda que nuestra el Pancracio Luchístico. Amable audiencia. Oye, que estaba viendo unas estadísticas bien interesantes. Yeah, sí, según las estadísticas de Facebook no nos fallan. Esperemos que no. Al menos que más del 60% de las personas que visitan Facebook son mujeres. ¿Cómo ves? Bueno, mi hermano, si tomemos en cuenta que antes decían que eran de 7 por cada piocha, ahora dicen que son 12 por cada piocha. Entonces, si hacemos un tipo de tabla que no la pienso hacer, nada más lo haré a hoja de buen cubero. Exactamente. Sí, yo creo que sí, viejo. Sí, yo creo también. Así, yo me espanté, dije, te cae, pero bueno. Nada más ese pequeño cat, claro, ese pequeño corchete, claro, porque estaba antes tu paréntesis. Sí. Pero al final, un saludo y muchas gracias a todos por estarnos escuchando. Lunes, miércoles y viernes, lacavernaria.com. Ahí está. Bueno, a ver, este paréntesis era de que en el enfrento del todo por el todo se van a enfrentar a Estados Unidos contra los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Este encuentro va a estar a todo dar porque, curiosamente, en esta conferencia de prensa, ya les comentaba que se había presentado lo que es el Hijo del Santo, Dr. Wagner Jr., y bueno, en solitario y este otro cuate, pero como no es luchador, no lo vamos a meter. El caso es que estos tres personajes ya mencionados van a ser tercia, van a estar luchando juntos, van a ser un complemento esencial para enfrentarse en contra de estos gringos, ¿no? Estos extranjeros que dicen que van a acabar con los luchadores mexicanos, algo que ya es un cliché de los extranjeros, sí, pero que no deja de crear ruido en lo que es pues el pueblo mexicano, ¿no? Entonces, México, México. Ándale, sí. USA. No. El caso es que el Hijo del Santo decía que él estaba en la mejor disposición de hacer un buen equipo con estos dos integrantes, Dr. Wagner e Hijo del Solitario Jr. Me gustó la forma en que Hijo del Solitario, bueno, no la forma en que habló, sino el mensaje que quiso dar. Fue de: yo odio al santo, lo odio con toda mi alma, con todas las ganas del mundo. Sin embargo, haré equipo y haré tregua para esta lucha y enfrentarnos a los extranjeros que dicen que vienen a pelear y a sobajarnos, ¿no? Yo digo que sí lo va a terminar. Yo espero que no, porque dio su palabra de caballero, de hombre. Sabemos que no lo es ninguna de los dos anteriores. Lo va a terminar traición. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Yo digo, yo lo vi muy seguro, yo lo vi muy, muy firme, muy coherente, de hacer una tregua con el Hijo del Santo. Digo, con Dr. Wagner Jr. no hay necesidad, ya que se llevan a todo dar. Pero con el Hijo del Santo, bueno, esperemos que realmente den una buena pelea, que hagan un buen complemento y que al término, que cuando los luchadores mexicanos se lleven la victoria, entonces sí, el Hijo del Solitario, se vaya en contra del Hijo del Santo, ¿no? Mira, pase lo que pase, lo va a terminar traicionando. Se le va a ir a los golpes y vas a ver, el Santo como que le dijo, sí, y aquí baja la guardia el Santo y mira. Lo va a terminar zarandeando al final. En la historia luchística que tengo memoria, le voy a dar el beneficio de la duda a lo que es el Hijo del Solitario. Ya te lo creíste tú también. Es bien malandro el otro guato. Bueno, ni modo, peor que telenovela. Pero en fin, eso es lo que se pueden esperar para mañana en la función de Todo por el Todo. Gimnasio Juan de la Barrera, por ahí de las... No me acuerdo de la hora, entonces mejor no lo digo, no la vaya a regar. Pero es el día de mañana. Es mañana en el gimnasio Juan de la Barrera, en el Distrito Federal. Hasta el momento 4 luchas, pero con la Copa Ranchero Vargas. ¿Para qué quieres más? Sí, ¿para qué quieres más? ¿Para y qué quieres bueno, más? Estemos al pendiente para esta lucha, pues que se esté pactando máscara contra máscara de la Auténtica Parca en contra de Dr. Wagner Jr. Va a pasar un buen tiempo antes de que eso va a pasar un ratillo, pero vamos a estar al pendiente. A ver qué pasa. Exactamente, a ver qué pasa. Y bueno, eso fue en cuanto a otras noticias, en cuanto a otras empresas. La cortinilla. Ahora vámonos con lo que pasó el pasado. Un perro muerto en la avenida 5 de Mayo. Ándale. Siempre después de un... Cálmate, López Díaz. Un hombre se rompió el cuello después de caerse de un caballo. Eso es verificado. Ándale. Sí, viven en Puebla. Pero bueno, recuerden comprar sus pasteles La Rosita en Avenida Insurgente. Dices, a ver, como después de un pinche muerto, pasteles Rosita. No, pues sí, está todo dar, ¿no? Sí, viven en Puebla. Las penas con pan son menos. Sí, viven en Puebla y conocen a Javier López Díaz. Saben de lo que habla. Sí. Exactamente. Bueno, y bueno, regresando al consejo. El pasado viernes tuvo lugar la segunda eliminatoria del torneo La Gran Alternativa, que yo lo pronosticaba como una sorpresa, no ni a cuál irle, la verdad. Y aquí sí, al menos en esta eliminatoria sí estuvo más difícil elegir a un finalista, y la verdad sí me sorprendió. quienes participaron. Participaron Terrible y Herodes Jr., Cholo y Rey Bucanero, Blue Panther y Leono, Super Porky y Camaleón, Roshi Sensei, Mr. Niebla y Espanto Jr. Y al final quedaron La Sombra y Soberano con Rey Escorpión y Bobby Zavala. Fueron los finalistas. Ellos completaron los equipos para esta eliminatoria. Y ellos fueron los dos finalistas. Y que al final, sorpresa, sorpresa, Rey Escorpión Jr. y Bobby Zavala avanzan a la final, que tendrá lugar hoy en la noche en la Arena México. Que, tal cual, La Sombra y Soberano, que eran, bueno, ya en ese momento eran como que los favoritos. Uh-huh. Pues toma la papá, que siempre no, otro día con más calmita. Y Rey Escorpión junto con Bobby Zavala se van a la final a enfrentar a Atlantis y Hombre Bala Jr. Ya habíamos tenido como que previsto Atlantis. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, yo lo tenía como que entre azul y buenas noches por las funciones anteriores, que por desgracia no habían sido tan del agrado de Atlantis, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, bueno, nunca hicimos a un lado el hecho de que es un extraordinario luchador y que seguiría dando lo mejor de sí para demostrar su nivel luchístico. Entonces, exacto. Bueno, ahora viene la final. La Rey Escorpión y Bobby Zavala enfrentando a Atlantis y Hombre Bala Jr. ¿Hasta a quién le vas? ¿A quién le vas? Híjole. Yo creo que Bobby Zavala y Rey Escorpión vienen, ¿sí?, con Toño. Sí. Sí, de hecho a mí también me sorprende Rey Escorpión, que fue el ganador de hace 2 años de este torneo. Diría en el futbolístico, vienen crecidos. Vienen enrachados. Vienen, ¿no?, enrachados, casi, casi. Exactamente. Y van para campeón. No, ganaron 2 partidos, pero van para campeón. Les han perdido 8, ganaron 2, pero van para campeón. Perdón. Vamos a ver. Pero sí, la verdad ha sido una sorpresa agradable Rey Escorpión. Recordando que el año pasado le ganó la cabellera a Black Warrior, traicionó a Último Guerrero y formó su propio equipo. Entonces anda pesadito el señor Rey Escorpión. En esos momentos no se anda con medias tintas. Exactamente, no se anda con tonos grises ni nada, blanco o negro, y eso se fue por el negro, casi caro. ¿Qué fue eso? No sé. ¿Y qué más hubo en el pasado viernes? Hubo un torneo cibernético para obtener finalistas para el campeonato nacional welter. Yeah. Recordando a los participantes nada más, y que bueno, este título quedó vacante después de que Titán lo dejó, bueno, lo tuvo que dejar por una lesión, por desgracia. Exactamente, venía bien el chavo, pero se lesionó, sí. Y hay que, entonces, hasta por el momento no han dicho, no he visto nada de su recuperación ni nada, pero ahí tuvo que dejar el campeonato. ¿Quiénes participaron? Participaron Sangre Azteca, bueno, Guerrero Maya, Fuego, Namahague, Rey Cometa, Tiger, Valiente, Volador, Místico 2 y Averno. Y Averno, exactamente. Y bueno, por desgracia, lo que es Sangre Azteca, Guerrero Maya, Fuego, Namahague, Rey Cometa, Tigre, Valiente y Volador. Hubiera sido más fácil si dices quiénes son los que sí. No, espérate. ¿Qué estás haciendo? Es demasiado. Que nos pagan por tiempo, man. No nos pagan. Ah, bueno, pues los que ganaron fue Místico y Averno, ya. ¿Nos vamos? Sí, ya vámonos. No, por desgracia, estos anteriores ya mencionados no tuvieron la suerte, no tuvieron la fortuna, pero quienes sí fue Místico 2 y Averno. Buenos luchadores, Místico 2 ya sabemos que ya venía con una cierta lesión, pero la ha estado superando poco a poco. Entonces, esta es su oportunidad de remediar, o mejor dicho, de... pues de dar un poquito, de comprobar exactamente de qué viene hecho, de ¿no? que no, chavo, es de petativos. Exacto. Y de que no es, bueno, sí, exactamente. ¿Todo eso? Sí, no, que no es de plástico, ¿no? Que el cuate no nada más es inventado por, no es el nombre solamente. Exactamente, no solamente es el nombre, sino realmente hay una figura luchística con talento y con propiedades para hacerlo. Exactamente. Y ahí creo que me falló el pronóstico. A los dos, mi hermano. Sí, yo le iba a Volador. Exactamente, yo también le iba a Volador. Pero también no. que anda berreando porque quiere la máscara de Místico 2. Ya se parece a La Sombra. Sí, ya todo. La Sombra quiere todo, la máscara de todos. Todo el mundo ahí quiere la máscara, pero sí. A la mera hora, ay, no, es que no hay contrato. Nadie nos paga. O sea, es como que medio descabellado pensar que se dé una máscara contra máscara en estos momentos, uh-huh, en este tiempo, de lo que es Volador y de lo que es Místico 2. O sea, sí, exactamente. Por Volador a lo mejor con otro contendiente, La Sombra vamos a poner. Pero Místico 2, no, ahorita no, mi hermano. Ahorita... Espérate, chavo. Sí, no, aguántate. Tiene como 2 semanas que empezó a decir eso. Otras 3 temporadas y ya hablamos. Casi. También. también. Pero bueno, eso fue lo que pasó el viernes en la Arena México. Vamos a repasar. Sí, vamos a repasar, si nos da tiempo. Sí nos da tiempo. Échatela. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar hoy en la noche en la Arena México? Que se va a celebrar el 57 aniversario de la Arena México, precisamente, ¿no? No de la instauración de la lucha libre, como lo presentan luego. Va a ser una función de aniversario para esta nueva Arena México, rápidamente. ¿De abajo para arriba o de arriba para abajo? De abajo para arriba, venga. Bien, en la primera lucha se van a enfrentar Sensei Metálico y Soberano en contra de Arcángel, Hijo del Signo y Escándalo. ¡Tirirí! ¿Quién más? Venga. Viene Ángel de Oro, Delta, Guerrero Maya, enfrentando a Mephisto, El Felino y Hefesto. Esto fue, bueno, será en la segunda lucha. En la tercera lucha, que ya vienen los meros teteteros, Atlantis y Hombre Bala Jr. en contra de Rey Escorpión y Bobby Zavala. Esto, lógicamente, la gran final de la gran alternativa. ¿Y qué más va a haber? Bueno, en la lucha, lo que sería la cuarta lucha, un cabellera contra cabellera, quedaron rivalidades pendientes de homenaje a dos leyendas. Rey Cometa va a enfrentarse a Namahague por las cabelleras. Ahí va a estar bueno, México-Japón. Vamos con Rey Cometa. Ándale, pues. Vamos con Rey Cometa. Sí, vamos con Rey Cometa. En semifinal de lujo, La Sombra y Rush haciendo equipo con Máscara Dorada para enfrentarse a Último Guerrero, Volador y Terrible. Exactamente. Y por el Campeonato Nacional Welter está vacante Místico 2 enfrentándose a Verde. Averno, muy buen luchador Averno. Lo recuerdo mucho en un pequeño cortometraje. Del Hijo del Santo. Del Hijo del Santo, exactamente. Por cierto, quítate de la máscara. Por cierto, de la Ibero, ¿no? Quítate de la máscara. Sí, muy bueno. A ver. No, papá. No, a ver. Tengo que ver el rostro. Quítate la máscara. Muy bueno. Oye, que es muy buen cartel, la verdad. Sí, está interesante. Bastante, digo, desde las primeras luchas, por todo, claro que sí. Pero bueno, lógicamente desde la tercera se pone un poquito más interesante con esto de la gran alternativa y de ahí partimos para un campeonato nacional de peso welter. Va a estar bueno. Ahora sí. Vamos a un corte. Regresamos. Ay, sonó feo en coro. Vamos a un corte, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Ay, México! Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresamos, tercer bloque. ¿Qué te ríes? Me espantas, güey. Bueno, pues. Oye. Ya ay, joder. Oye, es que hay que darle tiempo no, a. Espérate. Para que pueda hacer cortes y todo bien. En fin. Está mal el cardíaco, hijo. Pues ya estás vejete, ¿qué esperabas? No, a tu edad. En lugar de que tengas conciencia, no. No, es tu estilo de vida. Ches jóvenes de hoy en día, me cae. Es tu estilo de vida. Ya no hay respeto, ya no hay temor a Dios, man. Tan tirado a la vagancia. Y esas cosas. En mis tiempos, cuando todo era respeto, era honestidad y aunque ese pinche chamaco se peinaba más o menos. Oye, me pinches pelos, papá, que le dan Viagra tú. Ya llevas como cuatro. Pelos celestiales. No me refiero a eso. Pero bueno, seguimos. Ay, perdón. Yo soy el viejo, ¿no? Qué bueno. Me fue. Pero bueno, vamos con otra nota de lo que es Triple A. Y si en el primer bloque estábamos platicando acerca de lo que la auténtica Parca va a hacer en el todo y por el todo, o al menos pretende hacerlo, enfrentando a Dr. Wagner Jr. de la máscara contra máscara, bueno, esto también se debe a que da por finalizado su contrato con Triple A. Recordando que empezó en 2010, con muy buenos encuentros. Uno de ellos, lógicamente, lo recordaremos enfrentándose a lo que es la Parca. El desenlace no tanto, exacto, preferimos el desenlace, olvidarlo. ¿Por qué? Porque se estaba buscando lo que era ya... ¿Quién es la Parca? ¿Quién es la verdadera Parca? La Parca es este. La Parca es este, fue la auténtica Parca, el señor Tapia, exactamente. Ganó la lucha en contra de la Parca, pero se anuló este encuentro ¿Por qué hubo intervención de luchadores que no estuvieron? Díganme cuándo en la historia de la lucha. En no AAA. En AAA. No ha habido la intervención de terceros. Díganme cuántas veces se había anulado solamente en esta. ¿Por qué? Porque no les conviene. Exactamente, ¿para qué lo desglosamos más? Ya ustedes tienen su criterio acerca de esta lucha. Pero bueno, el caso es que la auténtica Parca finaliza sus relaciones con AAA y ahora se convierte en independiente al 100%. Exactamente, que bueno, lo hace de una... Al menos su anuncio lo hace de una forma más sutil si lo comparamos con Dr. Wagner. Ah, claro, sí, por supuesto. Sí, que sí, sí. Inclusive, oye, pues habló primero con ellos, habló con Dorian Roldán, con Marisela Peña, habló con quien tenía que hablar para pedir la salida bien, para salirse sin problemas. Entonces eso se le reconoce al señor Tapia. Sí, él quiere salir, entró por la puerta grande y va a salir por la misma puerta. Exactamente, y no hizo tanto para Maya. La espada y la pared y la fregada y... No. Son distintos estilos, hermano. Oye, no te enojes. No, tranquilo. Sí me enojo. Pues, mira, oye, no, mira. Sí me... No, me cierro. Tranquilo, sí. No te va a dar el sereno. Pero bueno, el caso es que en su comunicado agradece al público que le brindó su apoyo. Y yo creo que se lo seguirá agradeciendo, ¿no? Ya que la gente que lo seguía en AAA, pues dudo muchísimo que si se sale de AAA ya no lo sigan. Sigue siendo el mismo personaje. Exacto. La esencia luchística sigue siendo la misma y va a mejorar, estoy seguro de ello. Porque ya como independiente, que en, bueno, entre comillas lo... Pues lo era, ¿no? Ya de por sí. Sí, porque ha estado de un lugar para otro. Estuvo en el consejo, estuvo tiene muchas invitaciones, claro. Después se fue a AAA y otra vez ha estado independiente. Por lo general siempre ha estado independiente. Entonces, claro, sí. Es desde que regresó de Estados Unidos. No es una etapa nueva, ¿no? Para él. Al sí, contrario. Sigue siendo... Yo creo que ese es su camino. El ser independiente, el luchador independiente. Y ha sido un camino muy buen trazado y muy buen... Muy bien ganado para él. Sí, literalmente. Entonces, bueno, en lo que es la auténtica Parca, hace su comunicado, le agradece a la empresa, le agradece a su público. Y ahorita, bueno, yo creo que lo estaremos viendo en algunas funciones del todo por el todo. Sí, que bueno, nada más deja vacante el campeonato latinoamericano de AAA. Por cierto, por si andaban, claro, que también por si andaban con el pendiente. Sí. Entonces, es que no sé, de repente sale un campeón y ah, mira, ¿a poco ese es campeón? Sí. Sí. Ese campeonato estaba ahí. No sabía que creo que este campeonato también lo tuvo en su momento. Pues, creo que Wagner. En algún momento. Creo que lo tuvo en algún momento. Pero bueno, nada más queda vacante ese título. Vamos a ver qué hace AAA con él. Seguramente una eliminatoria, por ahí veremos. Pero bueno, destaco el hecho de que salió bien. Sí, claro. No claro. Salió peleado con nadie. Literalmente. No anunció nada hasta no que va ya... a ser demandado millonariamente. Exactamente. Entonces, todos felices, todos contentos y agradecidos con el trabajo del señor Tapia en AAA. Y bueno, ¿qué más pasó en AAA? Bueno, ¿qué ha pasado con AAA? Pues anunció un tanto intempestivamente, por así decirlo, la primera función de AAA Evolución. Tuvo lugar, esto fue en Córdoba, Veracruz, en el estadio Beisborama. ¿Eh? ¿Beisborama? ¿Sí se llama? Beisborama. Estadio de béisbol Beisborama. Chichodrama. ¿Qué fue eso? ¿Eso qué? No, bueno, Maranda, es viernes, discúlpenos, en serio, es viernes. Por eso lo hacemos los jueves, porque los viernes, miren nomás cómo venimos. La primera función de AAA Evolución, 5 luchas, que bueno, ya anunciaron otro cartel y está muy pegado. Y otra vez habría que ver qué onda con eso, en ese sentido con AAA, porque están anunciando los carteles muy ya pegados a la fecha. Sí. Ya está anunciado otro para mañana. Supongo que andan literalmente carrereados por... Esto es lo que es esta división de Evolución y... ¿cómo se llama el otro? Fusión. Fusión y Evolución, exacto. Entonces, supongo que ahí ya se destantearon, no tienen previsto varias cosas, que siempre salen imprevistos, no es justificación ni nada, porque ya era de hace un ratito, más o menos algunos meses, el que ya se tenía planeado esto. Pero bueno, como bien comenta Paquito, las fechas como que se están... Están muy pegadas. Ajá, se están amontonando un poquito. Sí, bueno, entonces, ¿qué pasó el... Fue el sábado, sí fue el sábado... hubo 5 estrellas para 5 estrellas. 5 luchas. El 5 estrellas. No, ese alcohol no, es bastante malito. 5 star. El 5 star, sí, si se quieren poner borrachos, por ponerse borrachos, cómprenme. Pero el es que barato, 5 star, 5 estrellas, sí, 25 pesos un litro. Imagínense lo que es. En fin, ¿qué pasó? Lucha en relevos mixtos triple A para empezar la noche. Atomic Boy, Fabi Apache y la Jaruchita vencen al Apache, Talla Valkyrie y Sexy Lady. ¡Woo! Ahí están los Apaches. Exactamente, lucha de honor extrema, dicen aquí. ¡Ay! ¿Qué hubo? Mexican ahí. Power. ¿Qué hubo? ¿Quiénes son? Joe Leader y Crazy Boy, con Niño Hamburguesa, por cierto. Niño Hamburguesa es bueno. Es bueno. Vencieron a... Inferno. Elmo. Eterno. A Eterno. El que y usa lente gladiador. Soy yo, El que usa sí, lente no, soy yo. Eterno y Último Gladiador, bueno, fueron vencidos por Joe Leader y Crazy Boy junto con Niño Hamburguesa. Exactamente. Y bueno, ¿qué más pasó? Lucha especial. Exactamente, lucha especial. Los Mis Reyes. Los Mis Reyes. Los Mis Reyes, ese nombre está bueno. Toscano, Alan Stone y El Elegido vencieron a los Inferno Rockers. Devil Rocker, Machine Rocker y Soul Rocker. Que hasta el momento, nada más voy a hacer la mención y un paréntesis, los Mis Reyes van invictos. Ay, no, otra van vez. Invictos. Llevan 2 ganadas en dos luchas. Claro. Van invictos. Y así 356 veces, ¿no? Ojalá que sigan esa racha, claro. De hasta las 200 y tantas, o no sé cuántas. ¿En cuántas quedó el récord de del los Psycho Rockers, Circus? Los Mis Reyes. Sí, bueno, sí. Está bien. Bien triple A. Por cierto, sarcasmo, fue sarcasmo. Por si les quedaba duda. Sí, todo. ¿Sí le vas? Ah, sí, bueno. No. En lucha semifinal se enfrentaron Octagón, Drago y Fénix, venciendo a Cyber King, Pentagón Jr. y Chessman. Uy, picudos, Picudos. Ya tiene rato que no veo Octagón, ya tiene rato muy bueno. De la camada de Atlantis, del Negro Casas. Más que como bueno. Que Octagón sí se descuida un poquito. Bueno, sí, claro, pero yo creo que ahorita le sentó muy bien el haber regresado del extranjero hace algunos meses, después de haber entrenado a lo que era Dragón, el Samurai del Sol. Samurai del Sol. Se lo entrenaron en algún parque de ayuda del derecho. Bueno, lo entrenaron. ¿No viste? Por ahí, por las columnas ahí. No me acuerdo cómo místicas. Se llama ese parque. Si te quieres ver así, mala onda, lo entrenó ahí por afuera de Chapultepec o algo así. No sé qué Chapultepec es bonito. En fin, lucha estrella que tuvimos. En lucha estrella, la secta bizarra. Cibernético, Dark Cuervo y Dark Escoria enfrentaron a los perros del mal, Halloween, Psicosis y no sé cuál psicosis es. Aquí me revienta que no especifiquen cuál psicosis es. Y Daga, que al final los perros del mal terminaron siendo vencidos por la secta bizarra cibernética encabezada por el Cibermendio. Sopas, mano. Y que bueno. Ya anunciaron el próximo cartel que va a ser mañana. Lo anunciaron el lunes, creo, si no me equivoco. Pero de eso y más vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos al corte. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. ¡Sale! No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tu mi adoración. Todo me. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria donde la lucha libre se vive. A ras de lona y seguimos con noticias de triple A. En esta ocasión vamos a platicarles acerca de lo que es el cartel para esta lucha del día de mañana, por cierto, en la Plaza del Toros, Chilpancingo Guerrero. Chilpancingo Guerrero, perdón, me falla la geografía y la pronunciación. Que a ver si no se les aparecen los maestros por ahí. Ay, no manches. Por favor, no. No me hagas hablar de eso porque la verdad estoy indignadísimo. Sí, todos estamos molestos, pero bueno. Esos son otros menesteres. Sí, esos otros vistos. Eso se platica con unas chelitas. Todo sabroso. Pero bueno, ¿qué va a pasar mañana? Oye, qué cartel. Es que está pixeleado, chaval. No, lo sacaron de su iPod. No, por cierto. Bueno, vámonos con las primeras luchas. Primeras luchas. ¿Quién creen que va a estar? ¿Quién? La Zapache no. Va a estar una de las Zapache al menos. Al menos una de las Zapache va a estar, por ahí va a andar. Esto es Triple A Evolución, por cierto. Triple A Evolución, obviamente. Fabi Apache, Jennifer Blake y Octagoncito enfrentándose a Taya Valkyr, la hechicera y el abismo negro. Superman. Bien, vámonos con la segunda lucha. Vamos a ver a... Nos lo cortaron, ¿eh? Bueno, no. Tercera lucha. Ahorita vemos era la primera. Este cartel está cortado. Ahorita nos acabamos de dar cuenta. Vamos con la tercera lucha. Argenis, Aerostar y Superfly se van a enfrentar a Pasión Cristal, Mamba y Bugambilia. Bugambilia, bien. Oye, eso está como que injusto, exóticos contra... Bueno, a ver qué pasa. En lucha especial vamos a ver a Crazy Boy con John Reader enfrentando a Psicosis y Daga. Yo le voy a ninguno, la neta, no. Yo le voy al niño hamburguesa, que es el que anda con Crazy Boy normalmente. Va. Yo le voy al niño hamburguesa. Va. Niño hamburguesa. Bien. En fin, lucha semifinal. La Parca, Heavy Metal y Fénix para enfrentarse con La Parca Negra, Chessman y Pentagón Jr. Vámonos con Parca Negra y Chessman. Sí, andan picudos los dos. Y en lucha estelar estaremos viendo Cibernético y el Mesías enfrentando al hijo del Perro Aguayo y Tejano Jr. Esta va a estar muy buena. Le voy al Perro Aguayo Jr. Esta va a estar sabrosa. Vamos, perrito, vamos. Sí, esto mañana en punto de la no dice hora. Esto mañana en Chilpancingo Guerrero. En la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Triple A. A ver qué pasa. Triple A Evolución. Y bueno, ¿qué más pasó? Bueno, un último anuncio de Triple A, ya el último. Que bueno, en Rey de Reyes se anunció la división de la empresa en dos marcas, que es Triple A Fusión y Triple A Evolución. Lo que le comentamos hace rato de las luchas que va a haber. Exactamente, y bueno, que la verdad, viendo cómo. Bueno, ya quedó dividido y cada empresa va a tener su grupo de luchadores, y la verdad como que sí está bastante disparejo. Nada más vamos a mencionar como que los más importantes de cada marca, si lo quieres ver así. Que la verdad aquí el ganón fue AAA Evolución, que les vamos a decir por qué. Nada más chequense estos nombres: va a estar Tejano Jr., el megacampeón, Cibernético, el Mesías, Chessman, Octagón, Silver King, Jack Evans, hijo del Perro Aguayo, Blue Demon Jr. y Electroshock, si lo quieres ver hasta ahí. Son como que claro, los nombres sí, más... Sí, los más sonados. Son los aunque más pesaditos. Igual yo pudiera poner también al elegido, ¿eh? Bueno, si quieres, acá están los Mil Reyes. Sí, la verdad, sí están... Está Psicosis. Buenos de peso, como Daga, diría Paquito. Halloween... Drago, Dark Oz, Dark Cuervo, Dark Escoria, sí, no. Dark Espíritu, bueno. Está el Apache, está Axel, el Nieto del Santo, Atomic Boy, Aerostar, Pipinela Escarlata y Yuriko completan, digamos que los nombres pesados. Sí. Bueno, que es prácticamente todo el grupo de luchadores. De estrellas, ¿no? De Triple A. Que sí está bastante disparejo. Ahorita vamos a decir el de AAA Fusión. Este de AAA Evolución está dirigido por Dorian Roldán. Exactamente. Cabe mencionar. Y que bueno, aparte vienen luchadores de nueva generación: Lucky Boy, Niño de Ébano, Freelance, Bugambilia, Mamba, son los de nueva generación. Mientras que por el lado de las mujeres, Fabi Apache también ahí está pesado. Fabi Apache, La Jarochita, Jennifer Blake, Sexy Lady. Taya Valkyr y María Apache son por parte del grupo de mujeres. Y en el lado de los minis, Octagoncito, Máscara Sagrada, La Parquita, Mini Abismo Negro, Ministeria, Mini Psicosis y Mini Charlie Manson. No, la verdad, todo el grupo de luchadores que se van a integrar a AAA Evolución. Insisto, ahorita van a escuchar el de AAA Fusión y como que sí está bastante disparejo. Como que el de AAA Fusión es como que de luchadores... Un poquito más nuevos. Sí. Un poquito más nuevos. Sin tanta experiencia. Exactamente. Así, ¿no? Está dirigido, perdón, Paquito, por el licenciado Joaquín Roldán. Exactamente. ¿Y quién va a estar? Va a estar Fénix, que es el campeón de AAA Fusión. Va a estar La Parca. Va a estar La Parca Negra. Van a estar los Psycho Clown, Monster Clown, Murder Clown y Psycho Clown. Pentagón Jr. El Vampiro, que no sabía que todavía andaba por ahí. Mira. Crazy Boy. Joe Leader, Máscara Año 2000 Jr., Superfly, Billy el Malo, Último Gladiador, los Inferno Rockers, ¿quién más va a estar? Gronda, que no sabía que todavía Gronda existía. ¿Qué va a ser alguna otra versión de AAA? Independiente, bueno, él ya estaba luchando como independiente. Ajá, que creo la última lesión. Exactamente. Y creo que andaba batallando todavía con lo de su lesión, pero bueno. Va a estar Argenis, va a estar Argos, va a estar Alebrije con Cuije, que no es que no son los originales, por desgracia. Son Triple A es dueño de los nombres. Va a estar El Brazo, va a estar Pasión Cristal, va a estar Polvo de Estrellas, va a estar Migma. Esos son como que los luchadores con experiencia. Sí. Y de cierta forma sí está bastante desbalanceado. Sí, sí, sí. Está bastante desbalanceado todos en cuanto a luchadores experimentados, porque la verdad la mayoría se fueron con Triple A Evolución, pero me imagino que ha de ser para que esta nueva marca vaya por, digamos, genere cierta, vaya, jale público. Claro. Jale público. Y que bueno, ¿quién más va a estar de nueva generación? Angélico, Saturno, Flamita, Niño Hamburguesa y Jin se van a andar ahí como los luchadores de nueva generación. En cuanto a las mujeres, va a estar Lolita, Cintia Moreno, La Magnífica y La Hechicera. Ya desde ahí está disparejo también. Y en la división mini va a estar Dinastía, Mascarita Divina, Rey Celestial, Mini Psycho Clown, Mini Monster Clown y Mini Murder Clown. Y qué bueno. Sí, hay mucha diferencia. Que bueno, todos estos luchadores se van a poder juntar de todas maneras en todas las funciones que sean de Triple A sin límite. Que esas todavía se van a organizar y creo que viene una próximamente a Puebla. Pero de eso será. De eso hablaremos en el próximo programa. Yeah. Pero la verdad, yo insisto, está muy desbalanceado la distribución de luchadores. Me imagino que va por el hecho eso de que, bueno, los estelares tienen que irse a esta nueva marca para jalar público, porque AAA Fusión ya tiene, creo que casi un año. Entonces, me imagino que va por esa onda. Supongo que sí, supongo que sí, pero bueno. Vamos a ver qué tal funcionan estas dos versiones de AAA, Fusión y Evolución. No dudo que se les va a ocurrir algo para jalar gente, como diría Paquito. Muy buenos luchadores por parte de AAA Evolución. En Fusión, bueno, vamos a tenerles que dar pues su novatada más o menos para que le echen todavía el triple de ganas y pueden ser pues la división que más jale gente. Va a estar interesante. No me sorprendería que después se enfrente AAA Evolución contra Fusión. Sí, seguramente va a ser. Ya estaremos viendo nuevos programas. Y van a hacer un draft. Claro. Eso. Sí. Dígase. Está bueno. Está. Cualquier cosa que haya hecho WWE con Roy y SmackDown, la que enfrente y se dividan y todo eso, pues bueno, lo veremos. Lo estaremos viendo aquí. Sí. Lo veremos en AAA en el futuro. Pero bueno, sí. Eso fue todo por esta semana. Sí, ya nos vamos. Esperemos que les haya gustado. Los esperamos la próxima semana, ya saben. Esperemos que sí sea jueves, sino en viernes. Ni modo. El caso es estar presente, ¿no? El caso es que va a haber programa en la próxima semana. Entonces me despido. Yo soy Francisco Arreola. Muchas gracias por conectarse y escucharnos. Sumar algo que quieras agregar. Lo de cada emisión, agradecerles por su estancia, por habernos escuchado. Pasen a www.lacavernalla.com lunes, miércoles y viernes, información de primera mano, de igual forma en lo que es Facebook, / lacavernariaradio.com, lacavernariaradio.com en Facebook, ahí pueden ponernos like, que les gustaría que subiéramos a la página o a Face, si les gusta o no les gusta, que quisieran, en fin, cualquier comentario, estamos abiertos a ellos, por favor, no dejen de hacerlo. Y bueno, viernesitos, al menos el día de hoy, cuando lo escuchen, tengan un excelente y maravilloso día, fin de semana o hermosa tarde, mañana o semana. Muchísimas gracias, estamos en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible